Sí, sí, sí. Aquest és el Joan Pons, del Petit de Caleril. Estàs a Càpsules. Bona nit. Estàs convidat. Molt bona nit, ets el Càpsules, ets el 106.8 de la FM, a Ràdio Ponent, a Mollerussa. Comencem una nova edició del programa, del Càpsules, i comencem amb uns amics del programa, la banda del David Molló, a mig camí de Sabadell i Cadaqués, estrenen disc, l'Ingenu és lliure, apareixerà d'aquí molt poc, i estem de festa perquè ens visitaran el que serà el seu primer directe a l'Eslàvia, el 17 d'abril. De fet, si vols, ja també et pots descarregar el seu primer single, que és el que ara escoltarem. El pots descarregar a iCat, per exemple. Es diu No estiguis trista i l'escoltem ara mateix. Ish! anem de costa a costa. Marxem de la costa del Mediterrani, de Cadaqués, i ens anem a la costa de l'Atlàntic, del Cantàbric. Ens anem a Guipúscoa, d'allà és la banda que ara tot seguit escoltarem, la banda de la guipuscoana Miren Iza. Ells són Tulsa, després d'un ben rebut Solo Me Ha Rozado, em sembla que és de l'any 2007. Ara treuen, estan a punt de treure un nou treball, Espera la pàl·lida, i escoltarem una cançó que es diu Machi Chaco, sap greu no saber-ho pronunciar bé. Ja veureu que lligui amb la línia d'austeritat sonora de, que a vegades caracteritza el Càpsules. Endavant, Tulsa. A vegades sembla que al Càpsules fem com una mica d'un viatge, un recorregut geogràfic, avui també. Avui també ho sembla perquè anàvem de costa a costa i continuàvem per la costa del Cantàbric, perquè ara ens anem a Astúries. Astúries, d'allà són els L belga, de fet, o El belga, segurament està millor pronunciat així, la banda del grup de José L. García, ex líder de Manta Rey o Viva Las Vegas, juntament amb la Fanny Álvarez, trauen un, ho han tret aquest passat 2009 un LP, el 1971. Ah, és una recomanació de la convidada d'avui, que esperem que puguem parlar amb la Londra Bentley, aquesta noia murciana que fa molts dies que teníem ganes de parlar amb ella. Ens els ha recomanat, els del belga, i ara escoltem totes les coses, ja veureu. Intimitat, veus nues, so molt net, tot preparat per ser xiulat. Yo no querré demostrarte mi amor, que hay algo extraño. Lo simple puede serte fiel sin dudar. Si al final llegarán otros besos clandestinos para mostrar que nunca habrá otro igual. Y tú y yo reiremos de todo cuando acabe mi amor, esta historia sobre un verso fugaz que se escapó, que nos unió sin pensar. Yo no querré demostrarte mi amor, que algo extraño. Lo simple puede serte fiel sin dudar. Si al final llegarán otros besos clandestinos para mostrar que nunca habrá otro igual. Tú y yo nos reiremos de todo cuando acabe mi amor, esta historia sobre un beso fugaz. Might as well set up. Pues aquesta nit, com us comentàvem, tenim a l'Alondra Bentley entre nosaltres, aquesta noia mig murciana, mig anglesa, mig folk, mig pop. Buenas noches, Alondra. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, vamos a decir que esta entrevista es grabada porque tú hoy, esta noche, tienes una cita importante, ¿no? Lo podemos decir. Sí, claro que sí. Importante tampoco, pero bueno, de placer. De placer. Hombre, estás a la hora que salga, que se emita esta entrevista, tú estarás disfrutando de Dominica. Sí. Ajá, qué suerte tienes. Sí. A ver, queremos hablar de Alondra Bentley, que nosotros, nuestro público casi no la conoce. De vez en cuando hemos pinchado tus canciones, pero todavía no teníamos el placer de poder hablar contigo. ¿Qué tal el disco de debut, Alondra? Muy bien, porque además ha sido un disco que ha salido con una pretensión, todo lo contrario, es una pretensión desenfadada. Ajá. Una expresión un poco contradictoria. Sí. Pero que ha ido muy muy bien y la verdad es que han pasado 7 meses desde que salió el disco. Sí. Y en 7 meses han pasado muchísimas cosas, así que estoy súper contenta. Ajá. ¿Cómo se gestó este Ashfield Avenue? ¿De dónde sale? Pues realmente precisamente el tiempo de gestación que ha tenido Ashfield Avenue es uno más largo que... Claro. De lo que mucha gente piensa, ¿no? Porque muchas de las canciones que hay en el disco son incluso del 2003, incluso, sí. O sea, uh-huh. Realmente van muy atrás. Pero bueno, también me ha dado la posibilidad de elegir muy bien qué canciones quería incluir en el disco y hacia dónde quería tirar en cuanto a estilos, arreglos de las canciones. Uh-huh. Y bueno, he tenido muchísima ayuda también el apoyo de César Verdú, el productor, sí. Y luego de muchos amigos que han colaborado en el disco y que han estado presentes desde que empecé a tocar así de una manera muy desenfadada hasta ahora. Ajá. Eso te iba a preguntar tarde o temprano, que has tenido muchísimas colaboraciones. Tú tienes o muchos amigos, o muchos conocidos, o muchos enchufes. Supongo que igualmente las tres por igual. Pero realmente la mayoría de ellos son amigos. Ajá, qué suerte tienes. Sí, sí. Y bueno, aunque como llevo ya bastante tiempo tocando, como te decía, de una manera desenfadada, uh-huh. Pero en este mundillo al final te acabas conociendo con todo el mundo. Uh-huh. Pero eso que dices tú de desenfadado, creo que no tanto, porque bueno, te llamaron los de Absolute Beginners y fuiste tú un poco la que dijiste, ok, pero trabajamos con mis condiciones y hacemos lo que yo quiero. Sí, es una cosa un poco rara, más hoy en día. Sí, sí, porque sí. Porque realmente había tenido posibilidad de sacar el disco ya por el 2006, ajá. Pero habría sido un disco completamente diferente, como bastante casero, con un sonido bastante maquetero. Sí. Así que decidí esperar por una idea un poco romántica, a lo mejor, uh-huh. y pretenciosa, pero en el mejor de los sentidos, ajá. De querer hacer un primer disco más especial. Más elaborado. Y realmente llegó Absolute Beginners y yo les dije que tenía una idea muy concreta de lo que quería que pasara con el disco. Uh-huh. Bueno, que pasara. Que realmente tuviera un sonido muy cuidado, que tuviera uh-huh. unas colaboraciones, arreglos de cuerda, todo sí. Eso. Y ellos estuvieron de acuerdo, un poco locos, la verdad, hoy en día es extraño, ¿no? Sí. Que a un artista que debuta le ofrezcan grabar un disco así, uh-huh. Pero así fue. Uh-huh. Y de allí, nada más y nada menos que a los estudios de Paco Loco. Sí, sí, porque queríamos hacer un disco que también estuviera grabado en analógico y que pudiéramos contar con un estudio en el que la grabación fuera en directo, uh-huh. Que las canciones fueran más tuvieran un feeling más de grabado en directo, ¿no? Uh-huh. Que en realidad lo que hubiera sido perfecto es grabar en un auditorio o algo sí. Así, pero eso es difícil. Sí, sí, más sí. Difícil aún. Sí, sí, sí. Bueno, y sale el disco a mediados de año, más o menos, si voy bien, pero bueno, le ha dado tiempo a salir a muchísimas listas de éxitos desde 2009, ha salido en todas partes, no te quejarás. No, que va, ¿cómo me voy a quejar? No. Repasamos un poco tu trayectoria antes de Alondra, antes de Alondra Bentley. ¿Existe una Lady Bird? ¿Existe First Aid? ¿Qué es todo eso? Pues First fue un grupo que tenía allá en la época del instituto, ¿no? Ajá. Estos típicos grupos en los que te reúnes porque realmente te gusta muchísimo la música y escuchar música y quieres ver si tienes algo de ese talento, sí, en tu sangre. Pero bueno, fueron proyectos mucho más amistosos que cualquier otra cosa. Uh-huh. Tocaba con amigos aquí en Murcia, uh-huh, y conocidos. Y después de eso hice mi primera maqueta como solista, uh-huh, que se llamó Ladybird. Uh-huh. Y ahí fue como el momento en el que me di cuenta de que el proyecto en solitario, lo que yo pudiera expresar con mi voz y mi guitarra, me interesaba bastante. Ah, qué bonito. Uh-huh. Y poco a poco, lo que tú decías, con unos años de pausa, de experiencia, 4 años y sale el disco. Sí. El Ashfield Avenue, ¿nos dices de dónde sale el título? Sí, bueno, Ashfield Avenue es el nombre de la calle en la que nací, en Lancaster, en Inglaterra. Ajá. Y realmente este disco es muy, muy autobiográfico. Ahí, a lo mejor no de una manera intencionada, uh-huh, porque no es que quieras plasmar notas de tu diario en él ni nada, uh-huh, sino que, bueno, Donovan, el cantante escocés, ¿sí?, decía que el primer disco que hace uno acaba siendo como un espejo de alguna manera, uh-huh, que acabas mostrando muchísimo de ti en las canciones, en las letras. Y yo creo que me ha sucedido eso. Uh-huh. Ya te digo que no es una cosa planeada, uh-huh, ni nada, pero que yo creo que sucede, porque todo es como muy visceral y muy, uh-huh, por amor al arte en el sentido más estricto, ¿no? Uh-huh. Y es muy sincero en ese sentido. Bueno, me estás chafando la siguiente pregunta, porque te iba a preguntar, me va fantástico, ¿eh? Que se notaba o que parecía que era un disco muy personal, que te estaba definiendo como persona ese disco, justamente lo que me acabas de contar. Genial. Sí, sí, bueno, definiendo o desintegrando por completo, por ejemplo. No lo sé, pero bueno, desde luego sí que es un disco que dice muchísimo de quién es uno, o si no de quién es uno, del filtro por el, ajá, a través del cual ves las cosas o alguna eso, cosa así. Eso que dices tú de construirte, o como se llame, la deconstrucción de Ferran Adrià aplicada a la música, eso igual es porque se ve en el disco, se nota en el disco, porque tocas, parece que aparecen muchos diferentes estados de ánimo. Sí, bueno, también tengo que decir y admitir que los diferentes estados de ánimo que hay en el disco se ven desarrollados también por los arreglos que han venido de forma posterior, porque realmente, ajá, son canciones que han nacido con una voz y acústica nada más, ajá, y que después de esto ha habido un proceso de meter arreglos, de, uh-huh, intentar imaginar la canción un poco desarrollada, uh-huh, y vale, que eso ha sido también labor de los amigos que han colaborado y de César Verdú, no solo mía. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, para evitar que el disco fuera realmente una cosa muy mío homogénea, ¿no? De voz, uh-huh, y guitarra nada más. Uh-huh. Y bueno, también es cierto que es una suerte que no, y un valor que no es solo mío. No. Pero bueno, la cuestión es que el producto final es así. Sí, me, ajá, alegro, me alegro, porque, ajá, es una cosa que quería evitar y que era uno de los objetivos a cumplir, uh-huh, con el disco. Uh-huh. Y creo que también tiene que ver, o lo que se acaba produciendo es, aparte de estos estados de ánimo, lo que tú estás contando, los distintos estilos que se transmiten con cuando escuchas las canciones, porque a ratos, ya sé que esto no te va a gustar, poner etiquetas y todo eso, pero a ratos suena folk, a ratos parece que estás en medio de un cabaret, a ratos parece que estás escuchando jazz, eso es lo que tú buscabas. Sí, es que realmente es lo que buscaba, pero lo veía difícil, si no inalcanzable, pero una vez terminado el disco sí que dije, jolín, pues sí que se acaban dejando entrever más palos de los que yo pensaba que era capaz de, uh-huh, de tocar, ¿no? Porque, uh-huh, hay muchísima música que me gusta, que escucho y que admiro, pero que no me veía capaz a lo mejor de defender o de interpretar yo. Uh-huh. Así que yo estoy muy contenta con ese resultado, cambios, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, ya te pregunto, ¿Cómo lo haces para defender todo este producto en directo, prácticamente tú sola con tu guitarra? No debe ser fácil. Pues no. Y al principio estaba un poco asustada con eso porque el disco es ambicioso en ese sentido. Uh-huh. Y realmente he tenido otra vez suerte. Parece que ha sido un año de bastante suerte porque encontré a dos multiinstrumentistas. Muy multi, porque realmente para hacer todos los arreglos que lleva el disco necesitaría una cantidad de músicos increíble. Elevada, demasiado elevada para el indie hoy en día, tal y como es París a girar. Entonces, realmente encontré a Cayo y a Chema Fuertes, que tocan el disco. Ajá. Y Chema toca guitarra acústica, eléctrica, banjo, acordeón, teclados, canta, toca de todo. Y Cayo toca el contrabajo, el piano, y también canta conmigo, entonces... entre los tres hemos hecho la mayoría de conciertos, uh-huh. Defendiendo los arreglos y a veces reinterpretándolos también, uh-huh. pero bueno, también en algunos conciertos ha venido un trompetista, uh-huh. que hace los arreglos de metal, uh-huh. y también hace algunos de los de cuerda, uh-huh. pero con metal. Entonces el directo es un poco una reinvención. Otra deconstrucción más. Otra deconstrucción más, sí. Pero porque es inevitable, es que si no necesitaríamos llevar un cuarteto y necesitaríamos llevar, en fin, cosas imposibles. Bueno, ya, esto me va como anillo al dedo para que te pregunte, te lo voy a preguntar dentro de un rato, ¿esto de tocar, de buscarte una orquesta de cámara? sí, lo he hecho a propósito para que me preguntaras por eso. ¡Qué bien! Estamos entrenados. No, es que lo que vamos a hacer es... intentar hacer ese concierto soñado de tener el cuarteto presente en el escenario y también una presencia de metal un poco más extensa, uh-huh. y lo vamos a hacer únicamente en Murcia, en el auditorio, sí. que será el 27 de febrero. Uh-huh. Y de momento es una actuación única, no creo que la podamos mover fuera de momento. Uh-huh. Igual espero en el futuro podamos hacerla. Pero tiene que ser emocionante, ¿eh? Sí. Bueno, y hablando de directos, ¿te quejarás del carrerón que te has pegado este verano y finales del 2009, y con los festivales, que si en Primavera, que si en Sonorama, que si por aquí, que si por allá, no has parado? No. el año ha sido de exprimir un poco el panorama nacional, uh-huh. por decirlo de alguna manera, uh-huh. y bueno, este año sí que la intención es salir fuera, hacer gira por Inglaterra, por Francia y por Portugal. De momento no sé si haremos algún otro país o continente, uh-huh. lo que se presente. ¿Pero lo tienes más o menos confirmado, Alondra? Sí. Ah, qué bien. Sí. ¡Qué suerte! Está confirmado, pero no anunciado, pero ajá. dentro de nada lo estará. Porque es ya para marzo, a partir de marzo estaremos uh-huh. fuera. Bueno, total, que estamos con una artista pluriocupada, con un montón de cosas en la cabeza, y eso que es una chica que se dedica a la música porque está aburrida, según alguna vez has dicho. Cuéntamelo. Ay, pero es que yo digo muchas cosas. Ah, vale, pues como si no lo hubieras dicho. Es una mezcla de aburrimiento y de también supongo que pasión, aunque quede un poco extraño decirlo así. Ajá. De una manera tan abierta, pero bueno. Pero sí, por supervivencia también. Porque vivía en medio del campo y estaba uh-huh. la casa aburrida, la pradera. Desesperada y todo a la vez. Uh-huh. Bueno, iremos terminando la entrevista, pero antes, como no nos gusta preguntar por influencias, o al menos a los artistas no nos gusta mucho hablar de ello, lo que hacemos es que te hemos preguntado un par de recomendaciones. Ya hemos escuchado a ver si lo digo bien, El Belga. Sí. Hemos escuchado todas las cosas y dentro de un ratito escucharemos a Karen Dalton, el Something on Your Mind. ¿Qué nos cuentas? Algo rápido. De Karen Dalton. Por ejemplo. Sí. Pues Karen Dalton para mí es como si hubiera un icono al que me gustaría aspirar. Es Karen Dalton, sin duda. Muy bien. Por cómo canta, aunque eso lo tengo totalmente olvidado porque uh-huh. es una meta imposible, uh-huh. pero por cómo compone y cómo toca la guitarra, el banjo, es una cosa única para uh-huh. ¿Y del belga? Bueno, el belga es que entre lo personal y lo profesional ¿sí? está todo un poco mezclado porque a Fanny y a José le los quiero muchísimo, pero uh-huh. además es que es uno de mis discos preferidos del 2009 el 19... y me parece muy dulce y también muy sincero. Es una cosa que valoro mucho. Vale. Y lo último. Normalmente hacemos siempre al acabar la entrevista una batería de preguntas rápidas, pero como tenemos un poco de prisa, porque vas de concierto, haremos la pregunta que siempre hacemos y que tiene, es de obligado cumplimiento. Nos tendrías que decir una canción para poner el día de tu entierro. Ya sé que suena un poco feo, pero nos la tienes que decir. O tienes que pensar un poco en ello. ¿Y lo tengo que decir ya? Sí, claro. Así a bote pronto, que así es cuando suenan mejor las cosas. Sí, madre mía. Tendría que ser una muy, muy, muy animada. ¿Tipo? No sé, una de Peret. ¿Una de Peret? Vale, muy bien. Rumba catalana para el entierro de Alondra. Fantástico. Ya tomamos nota, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Alondra, por tu simpatía. Muchas gracias a vosotros. De todas formas, espero sobreviviros. Bueno. Estoy muy joven aún. Sí. Eres muy joven. Eres más joven que nosotros. Pero bueno, ya lo dejaremos escrito no sé dónde y que alguien cumpla tus últimas voluntades. ¿Te parece vale. bien? Estupendo. Bueno, mucha suerte con tus proyectos, Alondra. Muy bien. Esperemos pues muchas gracias a vosotros. Esperemos que todo te vaya muy bien. Sí. Venga, un beso. Un abrazo. Chao. Hasta luego. doncs, abans hem escoltat el Giants Are Windmills de la Londra Bentley i ara el Steel Beater, que l'havíem escoltat unes quantes vegades aquí al Càpsules. Esperem que disfrutis del concert de Dominicà. Nosaltres continuem al peu del canó. I com ho fem? Doncs com gairebé sempre, doncs posant una altra de les recomanacions que ens fa els artistes convidats. En aquest cas, la Karen Dalton, com bé ens explicava la Londra, aquesta noia nascuda a Oklahoma l'any 38 i que va morir en la més absoluta indigència, que trist, però una gran artista. Nosaltres l'hem conegut arrel de la Londra i ara escoltarem una cançó de veritat preciosa, Something on Your Mind. Avalina o Javalina, no sé mai com s'ha de pronunciar. Ho farem fàcil. La setmana que ve, si podem, els entrevistarem. Per què? Doncs perquè tenen una cita per les nostres terres, o relativament a prop. De fet, se'n van a Barcelona, a la Sala Sidecar. Quin lloc millor per escoltar i veure i sentir la suor dels artistes, quin lloc millor a Barcelona. Doncs el dia 30 de gener estan a Sidecar, amb uns altres, amb els Zoo, aquest trio madrileny, i si podem, el que dèiem, doncs ja els hi preguntarem com hem de pronunciar el seu nom. D'aquest Imperfección del 2009, escoltem una altra cançó, una nova, o almenys una que encara no havíem posat aquí al Càpsules, una mica de canya una mica de canya amb Incursiones. Siempre quise quise entrar desnudo en tu habitación. Y pasar la fría noche bajo tu edredón. No hay nada que me llame más. Siempre quise incursiones en tu habitación. Quise estar desnudo en tu habitación. Siempre quise estar pegado a tu radiador. Quise estar tumbado y desnudo en tu habitación. Senyores i senyors, amb tots vosaltres, l'omnipresent, el multiocupat, el mega treballador, Ramon Rodríguez. The New Raymond. Per què? Doncs perquè treu una altra cosa, que també no pare. Com el, a propòsit de Garfunkel, li va seguir, hosti, qui li va seguir? La invasió de los ultracuerpos, doncs a la dimensió desconocida de que va treure doncs, el 2009, ara li segueix un altre P, Quaresma. I amb Quaresma, suposo que sortirà doncs, a la primavera, abans de Quaresma, igual és per això. O no, sortirà al febrer. Doncs bé, pel que sigui, escoltem Te debo un baile. Quiero evitar la baldosa que baila y va y me pisa el pie el invierno. Tú me dirás que son cosas que pasan, así como pasa esta otra ambulancia. Voy a quitar todas estas zetas del sopor que te infunden mis letras. La próxima vez que levantes las cejas de incredulidad, que sea al mundo y no a mi condición de aturdido, encuentro que todo está perdido. Pero ahora que el mal ya está hecho, lo bueno va a encontrar su oportunidad. Ahora tú no dejes que hable, te debo un baile y no una explicación, te debo un baile. La próxima vez que levantes las cejas de incredulidad, que sea al mundo y no a mí, al mundo y no a mí. Nunca te voy a pedir que confíes en mí, levantes las cejas de incredulidad, que sea al mundo y no a mí. Lleida no és Barcelona. Lleida no és un punt d'atracció cultural, musical, com pugui ser doncs, la d'una ciutat com tal. Però, i sempre ens queixem, però jo crec que s'ha de fer una mica de justícia i s'han de valorar les iniciatives que, doncs, que valen la pena i que ens apropen, almenys en el nostre cas, doncs, el que ens agrada, la música. I en aquest sentit volem felicitar la gent de l'Eslàvia, de les Borges, perquè s'estan treballant un cartell pels dissabtes d'aquesta temporada realment que val molt la pena. Diferents estils, per tots els gustos, ja sabem el que és l'Eslàvia, un ambient molt proper, gent més aviat tranquil·la. I per què en parlem? Doncs perquè justament aquest cap de setmana, el dia 23 a quarts de 12, un dels grups de revelació de l'any passat, del 2009, i que també vam tindre aquí el programa, l'Anna Roig i l'Ombra de Tonxen, doncs estaran a l'Eslàvia. Jo de tu, si pots, m'hi atansaria perquè val la pena insistir a felicitar les iniciatives de l'Eslàvia, com també pot ser la del Cafè del Teatre Lleida, bueno, anava a dir etcètera, però potser no n'hi ha tantes més. En qualsevol cas, l'Anna Roig i el Cor sota la pluja amb el Pere Gramunt. Corro per no sentir que m'està qui t'espera. Corro darrere un somni que no sé si tinc davant. Corro per l'aventura de córrer darrere algú. Corro per l'energia que em fa venir cap a tu. Corro sota la pluja, rere aquest record amb dos, que potser encara guardes en algun deixar-te l'endur. Hi ha com una veueta que et diu segueix-lo de prop, i una que no t'escoltes que et diu vens a poc a poc. Algú que de tu escapa, millor deixar-lo marxar. Però potser si s'escapa és perquè jo el pugui atrapar. Corro sota la pluja, rere aquest record amb dos, que potser encara guardes en algun record al cor. Corro perquè en tinc ganes, però si no pares potser al final pensaré que és millor deixar-te l'endur. On hem d'arribar i veure clar els teus ulls si el record segueix allà. Corro perquè ja arribi el moment de descansar i saber si ho fas veure o és cert que et vols escapar. Corro sota la pluja, rere aquell record amb dos, que potser encara guardes en algun record al cor. Corro perquè en tinc ganes, però si no pares potser al final pensaré que és millor deixar-te marxar. vegades sembla que quan parlem de veus femenines, moltes vegades tenim tendència, tenim al Càpsules, tenim tendència a pensar en veus espanyoles. I ens oblidem una mica del producte que tenim més a prop. I un dels casos més evidents i que cal fer-hi una mica de justícia és l'Ivet Nadal. L'Ivet Nadal és aquesta noia de Granollers que ja porta cert currículum a la seva esquena. A finals d'any 2009, a finals de l'any passat, al desembre, va treure un nou disc a l'esquena d'un elefant, que pensa defensar doncs, el teatre Auditori de Granollers doncs, no sé què, el 19 de febrer amb tota la banda. I nosaltres la vam conèixer a través del Garres Dolcíssimes del 2007. Tenia un grapat de cançons molt boniques. Val la pena que l'escolteu. Avui el que et fem conèixer és Aristòcrata. Doncs fins aquí una nova edició del Càpsules. Estem contents, estic content. Avui parlem a Londres, una noia divertida, simpàtica. Semblava que no podia ser, però al final ho hem aconseguit. I a més també, la setmana vinent amb els Javelina. Em fa especial il·lusió. Són d'aquelles recomanacions que queden. Si vols et pots posar en contacte, ja ho saps, o bé a la pàgina web de la ràdio a www.mollerussa.cat/radioponent o bé a través del blog del programa Càpsules amb el número 1.blogspot.com o a l'adreça de correu del Gmail o com tu vulguis. A la ràdio, al telèfon de Ràdio Ponent, si vols, també ho pots provar, igual et contesta algú. Doncs fins aquí, prou, escoltem el Siua de fons i ens anem a dormir. Bona nit. Espiritual. Si la dius ben alta, el món se t'il·luminarà. És com un gran És com un gran Budistes, nudistes s'apareixeran i sis hawaianes cantant-li al sultà. Shiwa shiwa, shiwa shiwa, shiwa shiwa, shiwa shiwa, mira com ells ballen, sandàlia aquí, sandàlia allà. Sóc un fill de Shiwa, un home nou, un gran Jedi. És com un gran és com un gran Em cauen les barres de felicitat. M'han dit que el gran Shiwa et vol iniciar. Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa, Shiwa,